enchilate cremoso que vende Raquel. Qué sabroso es, qué sabroso es, enchilate cremoso que vende Raquel. A las 12 del día lo toma doña María, a las 6 de la tarde lo acostumbra doña Ade, a la hora de la cena lo prefiere doña Elena, y por la mañana lo toma mi amor. Qué sabroso es, qué sabroso es, enchilate cremoso que vende Raquel. Qué sabroso es, qué sabroso es, el chilate cremoso que vende Raquel. Qué sabroso es, qué sabroso es, el chilate cremoso que vende Raquel. A las 12 del día lo toma doña María, a las 6 de la tarde lo acostumbra doña Ade, a la hora de la cena lo prefiere doña Elena, y por la mañana lo toma mi amor. Qué sabroso es, qué sabroso es, el chilate cremoso que vende Raquel. Qué sabroso es, qué sabroso es, el chilate cremoso que vende Raquel.